La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Colo? Y ahí estamos. Mira, yo recién encontré unas clases de yoga en Instagram. Conectar con tu refugio interior. Y nada, voy a ver si me engancho un poco con eso. Yo estoy acá estudiando de manera virtual. Sí, sabes que yo también estoy a full con las clases virtuales, los trabajos prácticos y las lecturas. Y yo acá buscando clases de Zumba para ver si alguna vez en la vida me digno a hacer algo, ya que tenemos tiempo. Igual estoy laburando un montón ahora. Sí, no sé, es raro todo. ¿Ustedes extrañan algo? Yo siento que extraño a Majul. Me tienen que tener un poquitito de paciencia con la voz, ¿eh? ¿Se escucha bien igual? Siento todo el tiempo que Barili me habla de Papá Noel. Papá Noel nos llevamos. Siento que al gato silvestre le va a dar algo. Basta de joder con nuestro laburo. No, pará, nena, pará, déjate de joder. No. Me parece que lo mejor sería a la noche bajarse el informe oficial de cómo va... De cómo va el tema y nada más, ¿no? Estar ahí mirando y escuchando cosas. Lo siento que estamos luchando contra un enemigo invisible. Olvídate y trata de conectarte con las cosas que... Nada, con las cosas buenas que tenemos, que sabemos, que en algún momento vamos a poder de vuelta. Lo importante es que tengamos claro que nos conviene quedarnos en casa a todos y a todas. Y bueno, nada, ya encontraremos maneras de matar el tiempo. Matar el tiempo es buenísimo, no te puedo creer. Bueno, no importa, no matemos nada. No, pero ¿sabes qué? Hay una idea que me empieza a rondar la cabeza. Y es que si nosotros lo que hacemos todo el tiempo es hacer radio, ¿por qué no hacemos un programa de radio en el medio de la cuarentena y mientras dure la cuarentena? Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a nuestra quinta semana de Hasta que vuelvan los abrazos. Desde este momento y hasta las 12 del mediodía vamos a estar haciéndoles compañía junto a Fernando Tevele y a Pedro Ramírez Otero. Buenos días, Fer. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. ¿Cómo va, Pedro? Bien, hola. Hola, G, hola, Fer. ¿Cómo están en este comienzo de semana? Qué cara, la cara de dormido que tiene Pedro y que vos te estás perdiendo. Mirá, te la muestro con la cámara que en general me ves a mí. Tremendo. Y además se peló. ¿Qué pasó, Pedro? Con la cuarentena se nos volaron las chapas. No, es que no aguantaba más el pelo y no tenía otra forma de solucionarlo. Y dije, ya fue. ¿Qué voy a hacer? Hay mucha gente que cambió su look como una manera de llevar adelante la cuarentena. Yo quiero decir que por un momento pensé en... Lo sigo pensando, ¿eh? En afeitarme. En afeitarme. Yo tengo un bigote frondoso, podría decirse, de muchos años. Y pensé en afeitarme... No, cuando, puede ser un problema eso. Cuando empecé a usar el barbijo. Ha sido referencia para que te encuentren lo del bigote. Una persona que tiene un bigote muy extraño, bueno, es a Fer al que tenés que encontrar. Sí, igual. Igual Euge no me ha autorizado todavía, así que lo veo muy difícil de llevar adelante, digamos, hay un impedimento mayor. Pero me molesta mucho el uso del barbijo con bigotes gruesos. Es muy molesto. O sea, se te vuelven los bigotes contra la piel. El otro día que... ¿Por qué nadie pensó en eso? Porque nadie pensó en quienes tenemos bigote, exactamente. Nadie. Bueno, vale. Pueden hacer barbijos especiales y, bueno, puede ser todo a un emprendimiento. Ojo, ¿eh? Igual nadie pensó en nada, nada cómodo para el barbijo. El barbijo es por una razón y la persona que lo diseñó no tuvo mucho cariño con las personas que podían sentirlo incómodo. O sea, es incómodo y siempre va a ser incómodo, tengas o no bigote. Sí, yo no sé cómo hacen los médicos, ¿no? Es insoportable usar barbijo. Igualmente, ahora empezaron a aparecer un montón de diseñadoras y costureras, entre ellas nuestra querida Vicky Otero, parte de esta familia, que están como pensando algunas cosas, bolsillito para poner el papel descartable adentro y que se pueda volver a usar, digo, están pensando ya cosas específicas. En el caso de Vicky en particular, que la pueden buscar en su Facebook, además está regalando para quien necesite los los barbijos. Bien, bien, bien. Aprovechamos este inicio de jornada para saludar a las radios compañeras que nos están retransmitiendo, como Radio Presente, Radio Sur, Radio Che Guevara de Rosario, Radio Nauta de La Plata, que le decimos buenas tardes, que nos retransmiten a las 2 de la tarde, y Radio Huarquén Currus del Budi de el sur de Chile. Bien, saludos y saludas para todas y todos allí a través de las diferentes radios en las que nos escuchan y a toda la gente que nos escucha, no solo en Buenos Aires, no solo en otras provincias, sino también en otros países, sabemos, nos lo hacen llegar. De hecho, por ejemplo, teníamos la promo con el la promo que enviamos previamente, con la consigna, que ahora la vamos a decir, con el 11. Y después alguien me dijo, ¿y por qué no le ponen el 54-9? Porque la verdad es que hay un montón de gente que nos escucha desde otras partes del mundo. Así que ahora va con 54-9-11. Internacionales. ¿Viste? Total. Tremendo, tremendo. Bueno, ¿querés que arranquemos con la consigna? ¿Querés que te cuente qué vamos a estar hablando? Dale, ambas cosas. Arranquemos. Yo estoy preocupado por algo puntual también. ¿Quién va a musicalizar hoy? ¿Quién musicaliza hoy? A ver, yo no me fijé todavía en la lista que tenemos para tal fin. A ver. Yo me realmente. A ver si me doy cuenta. Me quedé pensando y no pude recordar quién musicaliza hoy. Me parece interesante saber para qué lado va a ir el programa cuando sabemos quién va a musicalizar también, ¿no? ¿Quién musicaliza? ¿Vos sabés, Giselle? En serio preguntamos con Pedro. Yo por lo menos pregunto en serio. Yo también. Yo estoy viendo una lista en la que se repite increíblemente una banda que no puedo creer que se repita. Una banda de rock nacional que sacó un disco y se repite. Que ya había puesto Pablo Giacobbe, bueno, y hoy se repite. Podemos ir analizando, podemos ver la incógnita a lo largo de la jornada. Sería un juego medio interno, tal vez. Pero es alguien nuestro. Para ver quién ha musicalizado. Es alguno de nosotros. Es parte del equipo, sí, no es un invitado o invitada, sí, como hacemos habitualmente. No. Qué quilombo que hice, perdón. Es que pensamos, vos pensaste que alguien sabía, la realidad es que nadie sabe, de verdad. Nadie sabe quién musicalizas. Bueno, listo, nos vamos a dar cuenta en un rato. ¿Qué? ¿Sí sabemos lo que vamos a tener periodísticamente o tampoco eso? Sí, sabemos. Vamos a estar adentrándonos en algunas cuestiones de la economía que tal vez tengan que ver o desde el punto de vista, desde la mirada feminista, ¿no? Porque la economía es una, pero hay un análisis que se puede hacer desde una perspectiva feminista que tal vez se venía escapando desde hace un tiempo y es uno de los lugares que está ocupado, si bien históricamente muchos lugares estuvieron ocupados por varones, este es un lugar que nos cuesta, ¿no? Pegar el codazo y decir, che, háganos lugar. Y en porcentajes son muchos los hombres y muy poquitas las mujeres a las que se llama para consultar sobre economía. Hacer un recorrido rápido por todos los economistas que se te ocurran, que sean públicos y se te van a ocurrir todos varones. Así es. Bueno, allá me pasó algo puntualmente, puse así esas listas que hay de YouTube de rock nacional de los 80, puse así, rock nacional de los 80, me puse nerviosa en un momento, mirá que amo el rock, pero bueno, ayer estaba sensible, se ve por algo, y no había una mujer que cantara, así que me puse un disco de Gabriela Pumer, sí, para que está, porque tenía la necesidad, yo digo, bueno, esas cosas que naturalizamos, y bueno, y que hoy creo que ya nos hacen ruido y hasta nos molestan, ¿no? Bueno, sí, te deben haber aparecido solo los primeros discos de Fabiana Cantilo, algo de Man Ray, y después, bueno, la aparición de Viuda Hijas de Rock and Roll, que en realidad aparecieron como algo simpático, digamos, ¿no? Se pudieron meter. Bueno, justamente hablaba de eso ayer, ¿no? Que Viudas e Hijas del Rock and Roll, yo las cantaba de muy chiquita, me sabía en orden las canciones, pero se las tomaba así, tal vez, hasta como algo medio eran de niñas o simpáticas, incluso con las denuncias que hacían a través de sus canciones. Era como lo pintoresco, ¿no? Sí, aunque claro, tenían canciones que hablaban en contra del FMI, por ejemplo. Claro, mira estas chicas que se pusieron, qué lindas, qué divertidas que son. Bueno, así se las han tomado a estas mujeres que encargaron una banda de rock nacional argentino. Bueno, vamos a estar hablando de economía feminista con Sofía Cacerra. vamos a estar también, bueno, en, nos enteramos hace unos días nada más de un femicidio que ocurrió en Santa Cruz y, bueno, algo que venimos cubriendo, ¿no? Los casos de femicidios, la violencia de género, qué pasa con esta pandemia, cómo, en qué situación se encuentran las mujeres de vulnerabilidad. Y vamos, bueno, Jessica Minaglia es quien apareció muerta en Santa Cruz, una docente, vamos a estar hablando con su hermano. Bueno, una noticia que también ahí veníamos siguiendo que tiene que ver con la situación de la gente privada de su libertad, de los presos, y este reclamo que venían haciendo de cuidados sobre la pandemia. Bueno, finalmente, bueno, vamos a hablar, vamos a estar hablando con sí, uno de los presos de cárceles bonaerenses, a ver cómo se sigue viviendo esta situación de coronavirus y con este caso que empezó a circular en las redes de que hay coronavirus adentro de las cárceles. Bien. Che, en zona, si estás en zona sur, digo, recién yo decía que en la ciudad de Buenos Aires, Vicky Otero está armando como una red de gente que se anime a, con un modelo que ella armó y un videíto tipo las manos mágicas, a coser y armar una gran red de costureros y costureras para poder entregar a quien necesite barbijos gratis. Nuestra compañera de La Retaguardia, la fotógrafa Agustina Salinas, que además es también desde hace muchos años costurera, también está haciendo para la gente que vive en zona sur. Digo, para quienes quieren, la buscan como Agustina Virne en Facebook. Me pareció re piola, igual en el impulso de Vicky, esta cosa de armar como una red, ¿no? De pensarse con otros y otras en un momento en el que está, digo, nos están, la situación nos invita permanentemente al individualismo, al quedarnos en el núcleo familiar más cercano, a rechazar ayudas por miedo. Me parece que todo lo que en este momento, todo lo que sea colectivo va a tender a romper con esas cosas, e incluso mismo de quienes ya estamos conformados como colectivo, me parece que vamos a tener como que pelear todo el tiempo mucho para reforzarnos en lo colectivo, ¿no? Porque creo que hay una, hay que ir hacia una cruzada hacia el individualismo en el que, aunque no nos demos cuenta, no, nos metemos todos, ¿no? Y todas. Me puse serio, perdón. Sí, te pusiste serio, igual yo me quedé colgado de las manos mágicas. No, igual no quería desvirtuar lo que está diciendo, que es tan interesante, no, importante, pero bueno, tal vez algunas, esto que estás diciendo lo tenemos más a mano porque es lo que estamos tratando de construir en la cotidiana, ¿no? Lo colectivo, y más allá de que, bueno, caes en algo, está como que sale más a flor de piel. En otros lugares, tal vez, bueno, el contagio va a costar un poco más, ¿no? De esta cuestión de pensar en el otro. Claro, claro, seguramente. Bueno, tenemos una consigna, además de todos los temas que planteaste que me interesaron, me quedo, te digo, si no me interesaban los temas que planteabas, que habían hasta las 12. Pero me quedo hasta las 12, lo aseguro. Bien. Bien. ¿Tenemos consigna? La consigna para el día. Sí, la consigna para el día de hoy. Estoy teniendo problemas de conexión, así que me vas a ver mudarme en un ratito nada más. Digo por si se está escuchando entrecortado. Te escuchamos perfecto. Perfecta. Bien, ¿cuál fue el gesto de solidaridad más lindo que viste o viviste durante la cuarentena? ¿Cuál fue el gesto de solidaridad más lindo que viste o viviste durante la cuarentena? Y llamás al 11-31-81-31-26. 11-31-81-31-26. Bueno, a ver, esto indica que se levantó el paro de consignistas que tuvimos el viernes, ¿no? Creo que algunas son, estamos choreadas de las consignas. Sí, no, pero esta es genuina esta, nuestra. Esta es nuestra. Las otras aparecieron durante el paro. Yo no voy a decir que con oyentes que carnearon el paro. Los oyentes son carneros. No lo voy a decir de ninguna manera porque no quiero que ninguna oyente se sienta ofendido y se vaya a escuchar otra radio. Así que no lo diremos, pero sí tenemos para toda la semana el paro de consignistas. Nos sirvió para hacer acumulación de consignas que ustedes nos enviaron, así que vamos a tener consignas prestadas, consignas nuestras, que son consignas que nos han tirado ustedes y que nosotros las hacemos nuestras con ese límite difuso entre audiencia y ser parte de este equipo. Y también les vamos a ir pidiendo a quienes tengan ganas, porque yo no sé quién musicaliza hoy, pero me acuerdo que dijimos que mañana en la reunión del sábado, nosotros nos reunimos todos los sábados a preproducir lo que podemos de la semana, y decidimos que mañana, martes, vamos a tener la música. yo ya no sé si la estamos vagueando y entonces todo empieza a hacerlo la gente. Primero las consignas, después la música, pero la idea es que mañana musicalicen ustedes. Así que si quieren ir tirando temas, en todo caso nosotros luego nos tomaremos el laburo de hacer la selección, una selección ad hoc y autoritaria de las propuestas que ustedes hagan, que seguramente van a ser más de 5 o 6 temas, que son los que escuchamos cada mañana. ¿No? ¿Está bien? Era así, ¿no? Es mañana. Está bien, martes. Está perfecto. Bien. Está perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar. Es a la vieja usanza, como viste que vos llamabas a la radio para pedir que pasen tu música. Y qué satisfacción, esa misma canción que podías escuchar, que seguramente la tenías un cassette, pero sí. Qué satisfacción era escucharla en la radio. Claro. Tenía otro sabor. Y que era, vos podías decir mal el nombre del autor, del intérprete, de la canción, lo que no podías dejar de decir es qué buena que está la radio, ¿no? Era como inevitable, que si no te pasaban el mensaje, entonces todos hacíamos eso para que nos pasaran el mensaje, teníamos más chance. Bueno, no sé quién musicalizó, lo que sé es que nuestra mañana musical arranca así. Y nos quedamos hasta las 12, sí o sí. Vengo picando hace días de flor en flor, perdiendo la razón, tocando las fibras que vibran. Entre suspiros y gemidos vas comiéndome vida. Tengo clavada la idea de verte en la vereda, pero siempre estás más allá, más allá. Y aquí me tienes, China, escuchándome la vida, yéndome al río en tren. Y aquí me tienes toda China, escuchándome la vida, yéndome al río en tren. Gusto de las flores que me vas dejando, no le temo al cambio de piel. Al río en tren. Y aquí me tienes toda China, y arrancamos la mañana con Perota Chingó, China. Hasta que vuelvan los abrazos. Veinte minutos pasan de las 10 de la mañana y arrancamos con el recorrido de las voces de los funcionarios. Y empezamos con Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, en el informe diario del Ministerio de Salud, que habló de los cuidados que se tienen que tener en la autorización de activación de la producción en industrias y que se va a llevar adelante en algunas provincias. A partir de mañana, en consenso con los gobernadores de las 24 jurisdicciones, se empieza a autorizar, a habilitar algunas excepciones muy puntuales y estratégicas para las provincias, para el funcionamiento de cada una de las jurisdicciones y para la reactivación progresiva de la producción y la industria, con lo que decimos siempre también, que cada actividad tiene que iniciar de una manera diferente, tiene que analizar cuáles van a ser sus actividades con la menor cantidad de gente posible. Soti, que también estuvo hablando de la autorización excepcional transitoria para regresar a casa en relación a la migración interna. Aquellas personas que, bueno, se habían quedado por fuera de la cuarentena, los agarró fuera de sus casas. Bocha que de gente. Tienen, bueno, hasta el martes a las 23:59 hay una autorización que hay que pedirla en la página web argentina.gov.ar. Tenés que completar unos requisitos y se va a autorizar para volver a sus casas. Quien también habló fue Alberto Fernández, presidente de la Nación, y habló de las cuasimonedas. El otro día, quien estuvo hablando los otros días así fuertemente y en varias entrevistas fue Rucauf, expresidente de la Nación, que volvió a hablar, ¿no? Y reforzaba que decía, bueno, hay que tener cuidado, pero los patacones estuvieron bien, dijo. Bueno, Alberto Fernández habló de las cuasimonedas. Las cuasimonedas están desterradas, porque las cuasimonedas fueron una emergencia que tuvo que ver con la convertibilidad y con la crisis de la convertibilidad. Nosotros ahora tenemos que ser cuidadosos. No se trata de andar emitiendo y tirando plata para que todo pase, porque todo eso en algún momento vuelve en conflicto, ¿eh? Lo que puede ser pan para hoy puede ser hambre para mañana. Bueno, si Rucauf quería armar su kiosquito para asesorar, me parece que se lo bajó de un plumazo porque no. Y porque había salido en varias entrevistas en estos últimos días. Sí, odio el término cuasi. ¿Cuasimoneda? El cuasi. Ah, el cuasi. Sí, porque además en un momento se puso de moda y se puso de moda en la política, entonces todo político que quiera, digamos, que pretenda ser un político de que mucha llegada, tiene que meter la palabra cuasi acompañada de algo. Obviamente el cuasi solo no sirve, pero es nada, es fea. Bueno, querían un programa con opinión política. Aquí tenemos opinión política de cuasi. Bueno, habló también de este impuesto que se empezó a rumorear desde hace un tiempo, también al impuesto a las grandes fortunas. Dijo que sería por una única vez y que afectaría un universo muy chico. Lo escuchamos. Muy chico que se vería afectado por ese impuesto, ¿eh? No estamos hablando de millones de argentinos, estamos hablando de 11.000 personas que entre todas tienen alrededor de 1.300 millones de dólares, y a esas personas el Estado les estaría pidiendo un auxilio excepcional. Por eso no creo que sea para nada comparable a bienes personales y de ningún modo violatorio en términos constitucionales de ninguna norma. ¿Estás exceptuado de este impuesto, Fer? Sí, creo que sí. No, me quedé pensando, ¿sabes en qué? En esto de las 12.000 personas y en el proyecto que había presentado el diputado Juan Carlos Alderete. ¿Te acordás que hablamos hace un par de semanas con él? En el que uno lo que ve de diferencias, aunque sean parte del mismo bloque del Frente de Todos, lo que ven como diferencias es que aquel proyecto era sacarle más plata a menos gente, es decir, a la parte más alta de la pirámide, a los multimillonarios, y aquí se está planteando digamos que paguen el impuesto no solo los multimillonarios sino también los millonarios, por decirlo de algún modo. Pero bueno, no sé cómo será el cálculo y hasta dónde agarrará a clase a lo que conocemos como clase media alta. 12.000 personas parece como mucho, ¿no? 11.000 personas. Bueno, digo, es como como que uno pretendería que no me parece mal que la gente que obviamente no me parece mal que la gente que tiene plata ponga un impuesto. Lo que digo es que tendría que apuntarse más a los que tienen mucho más que el tope, que el piso ese que puso el gobierno. Igual, hablan de 1.300 millones de dólares que tienen, estos 11.000. Uh-huh. Así que, no sé, a mí ya me hablas de millones y es como que suena un montonazo. No, sí, claro. No. 1.300 millones de dólares es como, ¿no? No podemos ni trazar la línea, no nos sale ni siquiera trazar la línea entre clase media y clase media alta, o clase media alta multimillonario, no, a mí no me sale al menos. Bueno, el fin de semana, cuando estábamos llegando al fin de semana, recordemos que se hizo una propuesta para renegociar la deuda. Bueno, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, estuvo hablando de esta propuesta que se hizo al Fondo Monetario Internacional, a los grandes acreedores. Porque no lo podemos pagar, salvo que se pague a costa de restringirle derechos o posibilidades a los argentinos. Pagar significa dejar de tener una aerolínea propia, y entonces en estos momentos es cuando vemos la importancia de tener al ministro de Transporte, Mario Meoni, al presidente de Aerolíneas, Pablo Seriani, y a todo el equipo de Aerolíneas Argentinas yendo a buscar con nuestros aviones de bandera insumos médicos a China. Mezcló todo, no sé si mezcló todo él o nosotros en la edición, pero te habló de aerolíneas, de la ayuda de los chinos, y te habló, lo primero ni me acuerdo qué era ya. No, bueno, pero lo que decía era esto, ¿no? Bueno, sí, si nosotros pagamos la deuda, estos servicios, como haciendo como un choque muy fuerte, no, claro, de la deuda, imagínense, ¿no? No podríamos hacer nada de esto. Igual están. Bueno, Daniel Goulart, ministro. Pero hay una trampa ahí, ¿no? Están proponiendo pagar la deuda, no están proponiendo no pagarla. Están proponiendo pagar la deuda dentro de 4 o 5 años, o 3. No están proponiendo, porque hablan como si propusieran no pagar la deuda. Sí. No digo, ¿qué va a pasar con Aerolíneas dentro de 4 años? Porque me están diciendo que no pueden pagar ahora, porque, claro, Aerolíneas, pero dentro de 4 años alguien va a pagar la deuda, algún sector de nuestra sociedad va a pagar la deuda cuando se pague. Uh-huh. Y no van a ser los del impuesto a la riqueza, seguramente, los que paguen la deuda. Quien también habló es Daniel Goulart, ministro de Salud de Buenos Aires, y dio unos porcentajes de la población en respecto a tener coronavirus, pero vamos a escucharlo al mejor. Todos, en algún momento, el 60-70% de la sociedad argentina, como dicen todos los científicos del mundo, van a ir teniendo coronavirus. La enormísima mayoría de la gente no le va a pasar nada, algunos ni se van a enterar. Lo que tenemos que hacer es que esto suceda lo más lentamente posible para que no se nos atoren los servicios de salud, cuidar a los mayores, que son los que tienen mayor riesgo, y esperar a que lentamente todos nos vayamos inmunizando, generando lo que se llama efecto rebaño. El efecto rebaño es cuando hay 70% de la población que ya se ha inmunizado, de los cuales el 94% se inmuniza, no sabemos todavía por cuánto tiempo, si es como un año como la gripe o cuánto, o si es toda la vida como el sarampión, no sabemos, eso lo vamos a ver después, pero así ya se cortan las cadenas de contagio. Sí, es complejo escucharlo esto en tan pocos segundos, ¿no? Es como que para decir esto necesitas como una explicación y algo con más contención, tal vez, para no generar el pánico. Sí, sí. Igual es interesante que empecemos a pensar la pandemia en estos términos, ¿no? De entre las muchas cosas que no se saben si es algo que llegó para quedarse y convivir con nosotros y nosotras, como el sarampión puso él como ejemplo, o si es algo que nos vamos a olvidar, como la gripe aviar o algunas de esas otras epidemias que hubo grandes y que nos olvidamos, digamos, después, ¿no? No estamos pensando en que nos podemos contagiar. Con respecto a esto de los cuidados, sabemos que surgió un montón de polémica con la norma que restringe la salida de nuestros mayores de 70 años, que se lo dispuso el gobierno de la ciudad. Juan Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño, habló de este tema. Lo que nosotros buscamos es que nos den una oportunidad de ayudar a los mayores de 70 años antes de que tengan que salir, para que salgan o no salgan, o salgan lo menos posible, para evitar que se contagien y sufran las consecuencias de lo que es la pandemia para los adultos mayores. Después te lo resumo de esta manera. De las personas fallecidas en el mundo, 8 de cada 10 son mayores de 70, lo puedo poner de esa manera. En la Argentina es el 71% de las personas fallecidas, el promedio da 71 años. No se trata de prohibir ni de buscar ningún tipo de limitación. Escuchábamos a Diego Santilli y vicejefe de gobierno porteño. Vamos a retomar este tema dentro de un ratito, nada más, de esta restricción a nuestros adultos mayores que se empieza a implementar desde el día de hoy. Positively moving, oh, weaving your time. matter what you say or do, Japan will wreck you down. That's why we say insane Coco, Coco, it's Crocodile Rock. Coco, Coco, it's Crocodile Rasta. Rockin' Africa, gonna rock you. In the night, in the day, yeah. We body rock your soul. We positively moving, oh, within your time. No matter what you say or do, your body rock them down. That's why we saying, saying, Coco, Coco, it's Crocodile Rock. Coco, Coco, it's Crocodile Rasta, Rasta Land. Coco, Coco now, Crocodile Rap. Coco, Coco, it's Crocodile Rasta. Alfa Blondie hace Coco Di. Cómo nos sumergimos en una playa. Qué ¿no? playero, en sí, totalmente. Contexto así, arena, mar. Sí, qué lindo. Bueno, te proponemos no playa, pero sí jugar un poquito con nosotros hasta las 12 del mediodía respondiendo a la consigna. Acá, ¿cuál fue el gesto de solidaridad más lindo que viste o viviste durante la cuarentena? Y podés participar llamando al 11 31 81 31 26. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, contábamos recién que el gobierno porteño implementó el aislamiento agravado para los mayores de 70 años. Esto es a partir de hoy. Los mayores de 70, para poder salir, van a tener que comunicarse al 147. Aviso que tendrá una vigencia de 48 horas. Hubo modificaciones desde que se anunció la semana pasada en esta medida hasta que se emite en el día de hoy. Lo que dijeron es que no va a haber sanciones. Y vamos a contar quiénes están exceptuados de cumplir esta normativa, aparte, ¿no?, del personal de salud, de las fuerzas de seguridad, de bueno, quienes sabemos que pueden llegar a estar exceptuados. Tampoco tienen que pedir este permiso las personas que tienen que recibir las vacunas, ¿no?, según el calendario, y los médicos, los que tienen que cobrar jubilación, ¿no?, el día que le corresponde, tampoco tienen que llamar al 147, van directamente. O sea, claro, que ni quienes tienen que vacunarse ni quienes tienen que cobrar la jubilación tienen que llamar al 147 para pedir permiso. El resto de los jubilados y jubiladas, el resto de los mayores de 70 años sí tienen que pedir permiso, tienen que llamar al 147. Sí, yo tengo una cuestión para plantear que no sé si nos va a alcanzar para este bloque, porque supongo que va a generar polémica, pero lo planteo como una duda, no como una certeza. Está claro que en algunas situaciones los avances del Estado en el medio de la pandemia sobre los derechos individuales, no tenemos ninguna duda y los criticamos y los ponemos en agenda esencial. Por ejemplo, pongo como ejemplos de eso a las fuerzas de seguridad avanzando contra los pibes de los barrios o contra cualquiera ya. Lo que antes hacían, habitualmente hacen contra los pibes de las barrias populares, ahora ya es contra cualquiera. Pero en algunos otros casos, cuando el Estado intenta avanzar, por ejemplo, sobre el derecho individual de las personas adultas mayores, con el fin de, como Estado, proteger. ¿Está bien o está mal que el Estado avance sobre ese derecho individual? Digo, porque no es lo mismo que salga la policía. Yo sé que la excusa es la misma, que la policía sale a paliarte diciendo que te está cuidando. Pero me parece que no es lo mismo, en el medio de la pandemia, pedirle a los adultos mayores que se queden en las casas y quizás obligarlos a eso para cuidarlos, que es salir a golpear a los pibes en los barrios. No sé, lo dejo como si estamos en contra siempre que el Estado avance sobre los derechos individuales o si en algunos casos podemos permitir que se pueda avanzar desde el Estado contra un derecho individual en términos de protección. Bueno, ayer lo escuchábamos a Ginés, que decía que desde el comienzo de la pandemia y con el conocimiento de esta situación, que por ejemplo en Europa 8 de cada 10 muertos son mayores, que en la Argentina también el porcentaje de muertes es de 71 años, ¿no? La gran cantidad de personas que mueren, y dice que la Reta le manifestó desde el principio una gran obsesión, a Ginés lo decía, y si bien no decía que estaba en desacuerdo y lo mostró como que estaba bien la preocupación que tenía, dijo, bueno, hubiese estado bueno que estas medidas fueran más globales, más en conjunto tomadas. Sí. No, decía como esperar que se den también desde el gobierno nacional o desde otras provincias y que no se mandara solo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Esa fue como la única crítica, pero después sí lo mostró como muy genuino y con una preocupación obsesiva, dijo de la Reta, por cuidar a los adultos mayores. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Así como venimos visibilizando a lo largo de la cuarentena que han incrementado las llamadas al 144 por violencia de género en un 39%, como conversamos sobre mujeres, travestis, trans, que quedan en situación de vulnerabilidad encerradas en esta cuarentena con quienes las violentan, nos empezamos a preguntar sobre otro montón de cuestiones que tal vez también podemos decir que generan violencia y tiene que ver con las tareas de cuidado, los roles, cómo repercute esto en femineidades. Para hablar de este tema llamamos a Sofía Scazzarra, ella es economista feminista. Buenos días, Sofía, ¿cómo estás? Hola, sí, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Hasta bien, ahora bien. Nuestra alternatividad con los economistas pasaba por no llamar a los del establishment, sino llamar a economistas más progres o directamente de izquierda, y entendimos que no alcanzaba con eso. No, en realidad la verdad que está buenísimo que nos hemos puesto, y digo las mujeres porque está bien dicho, a la cabeza de esta nueva corriente de economistas feministas, si se quiere, o de una rama que empieza a visibilizar el trabajo no remunerado como parte de la función productiva de un país, ¿no? Que me parece que es una gran variable invisibilizada a lo largo y a lo ancho de la ciencia económica. Cuando uno estudiaba en la facultad, te enseñaban que el trabajo era remunerado y cómo eso influenciaba en el PBI y en la economía en general, pero no te mostraban todo el circuito de trabajo no remunerado que hacemos las mujeres medio de manera silenciosa para poder servir al capitalismo, ¿no? Para poder entregarle fuerza laboral idónea, capaz de poder producir y capaz de poder estar ahí para poder aumentar el PBI, para poder tener variables macroeconómicas saludables. Y bueno, entonces empezamos a investigar cómo era esto de la economía y del trabajo no remunerado, y ahí es donde surge un poco la economía feminista, que tiene un montón de referentes mucho más importantes que yo en la Argentina, y que la verdad es que están haciendo escuela y están cambiando y revolucionando la ciencia económica de a poco. Bien, creo que quedó respondida, ¿no?, a la pregunta que tal vez era una necesidad de la radio de preguntarle a Sofía qué es ser una economista feminista. Totalmente. Y también hablábamos, Sofía, de que es un espacio que, si bien hemos metido codazos y empezamos a ocupar despacito y muy lentamente algunos espacios, el de la economía nos cuesta un montón. La economía nos cuesta un montón, es una ciencia que está fuertemente dominada por los hombres. Yo en realidad me especializo mucho más en temas de tecnología. Yo investigo mucho cómo a las mujeres nos afecta en particular los cambios tecnológicos, y en temas de empleo, sobre todo, y en temas de inserción laboral respecto de los hombres, ¿no?, de los distintos usos que hacemos de la tecnología. Y la verdad es que son dos ámbitos fuertemente masculinizados, tanto la economía como la tecnología. Son dos ámbitos que están sumamente masculinizados y dominados por el mainstream, y que cuando vos hablas de que tenemos una inserción distinta en tecnología, mujeres y hombres, te miran con cara rara, como diciendo, bueno, pero si los dos tienen un celular en una casa, los dos tienen una computadora, los dos tienen... Sí, pero no es lo mismo el uso que se le da, no es lo mismo la sobrecarga. Ya sin hablar los grupos de WhatsApp, o sea, tanto hacemos chistes y memes en torno a los grupos de WhatsApp de mamis, ¿no? Y las madres trabajadoras estamos en todos los grupos de WhatsApp habidos y por haber de nuestros hijos, con una sobrecarga de economía del cuidado a través de la tecnología que no nos permite concentrarnos en nuestro empleo 100%, en nuestro trabajo 100%, porque tenemos aún, cuando miramos la pantalla, una respuesta completamente distinta tanto hombres como mujeres, donde las mujeres siempre estamos más sobrecargadas por las tareas de cuidado, aún dentro del ámbito tecnológico. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que es importante empezar a investigar estos fenómenos y que, como ya te digo, tanto tecnología como economía son dos variables que sí, efectivamente, están fuertemente masculinizadas, ambas dos. ¿Y qué pasó? Me pregunto qué pasó con esto de unir estas cosas, ¿no? La tecnología, el home office, porque el trabajo desde casa, porque ahí también hacemos como una conjunción de la tecnología, del trabajo. ¿Qué pasó con este ámbito? Bueno, el home office tiene un impacto diferencial en hombres y en mujeres. Vemos que, por ejemplo, la tasa de femicidios no cede, ¿no?, por la cuarentena. Entonces, siempre una mujer que está encerrada en la casa se expone a mayor violencia doméstica. El home office es una realidad que ya venía pegando fuerte en las mujeres antes de la cuarentena. ¿Por qué? Porque las mujeres encontramos en el home office o en el empleo remoto o en esta cosa de poder acceder a través de los canales web a un empleo remunerado, la manera de conciliar el trabajo no remunerado o doméstico con el trabajo remunerado. Entonces, las mujeres eran mucho más propensas a elegir la modalidad home office o a buscar empleo remoto. Lo veíamos en sectores, por ejemplo, como en la educación, donde la educación virtual estaba en auge, ahora directamente explotó, pero estaba en auge la educación virtual, cada vez había más ofertas de cursos virtuales y un montón de docentes optaban por hacer la especialización en educación virtual y quedarse en las casas y brindar este servicio a través de la web, justamente para poder atender las tareas de cuidado. O muchas profesionales que abandonaban sus empleos y empezaban a ofrecer servicios remotos por la web. Entonces, el home office ya era una realidad para las mujeres que tenían que conciliar esta suerte de trabajo remunerado y no remunerado. Yo siempre digo, un siglo de feminismo tratando de sacar a las mujeres de las casas para que de repente venga la tecnología y antes de que podamos resolver el debate en torno a la división sexual del trabajo, irrumpe y nos vuelve a mandar a la casa, ¿no? Nos vuelve a meter adentro de nuestras casas. Obviamente, más expuestas a violencia de género, con más sobrecarga de trabajo no remunerado, porque total, yo estoy en casa, entonces deja que yo me hago cargo. Y encima, para colmo, también es una mujer que cada vez empieza a ser más complicado generar un sujeto político, sindical, social de esa mujer. Porque todos sabemos que a través de los algoritmos, que son sesgados y que la información ya viene preseleccionada y premasticada, esa mujer como generadora de opinión, va a ver aquello que las redes sociales quieren que vea o que se alimenta de aquello que ella considera que es correcto y no ve otros puntos de vista. El salir a la calle también no solamente nos hace que nos tengamos que tapar el moretón que por ahí nos dejó un golpe, sino también hace que charlemos con amigas, charlemos con amigos, charlemos con colegas y empecemos a ver que hay otros puntos de vista distintos del nuestro y nos nutramos. Y cuando una mujer queda encerrada en la casa, también eso se pierde. Entonces es cada vez más complejo poder elaborar un sujeto político, sindical y social de esa mujer que está alimentada solamente por los medios de comunicación masivos y por el feed algorítmico de una red social. Entonces empieza a haber nuevos desafíos de cómo poder llegar a esa mujer, cómo poderla hacer ver que aquel meme o aquella información falsa que recibió no es verdad, que tiene que cuestionarla, que tiene que saber que eso no es así. Y entonces se empieza a complicar más el feminismo, ¿no? A veces digo, ¿cómo pensar un paro 8M con una mujer metida dentro de la casa teletrabajando, haciéndose cargo de la economía doméstica? Es muy difícil, ¿no?, pensar un paro internacional de mujeres en ese contexto. Y esos son los nuevos desafíos, creo, institucionales y de los movimientos sociales hacia las mujeres. Yo quería consultarte respecto, bueno, vos decías que te especializás en lo que tiene que ver con laburo tecnológico, y justamente uno de los anuncios que comienzan a regir desde el día de hoy en economía tienen que ver con que están permitidas todas las, digamos, todos los trabajos que no impliquen contacto físico. O sea, no puede haber negocios abiertos, pero sí puede haber comercio electrónico. Y parece como una... parece que solo aplica para los deliveries, digo. Me parece que la mayor parte de la población no termina de imaginarse qué implica esto. ¿Cómo lo explicaríamos? ¿Qué implica esta nueva apertura parcial de la salida a la calle? Sí, yo creo que cuando dice que permite el comercio electrónico, no es solamente los deliveries, sino que también están hablando de compra y venta de productos por la web, ¿no? Claro, claro, y que, claro, que sean posibles de ser enviados a tu casa. Yo creo que esta medida claramente busca beneficiar a empresas como Mercado Libre, ¿no? O sea, que vende una infinidad de cosas y que te las pueden llevar a tu casa, también Coto Digital, bueno, nada, y un montón de otras empresas que venden productos a través de la web. Yo creo que esto va a beneficiar, sobre todo, me pongo a pensar en la trabajadora que revende cosas desde su casa, y que son muchas, sobre todo las que venden ropa, las que venden distintos objetos para el cuidado del cuerpo y demás, porque digo esto porque las mujeres está estudiado que es donde más se insertan en esos sectores cuando es compra y venta por web. Y esas mujeres que no han podido trabajar, al estar abierto el correo, la verdad que eso las incentiva a poder seguir trabajando. Así que yo lo celebro como una manera de subsistencia para estas mujeres, porque realmente la economía está muy complicada para todos, sobre todo para los comerciantes. Así que en realidad lo veo como algo sumamente positivo dado el contexto en el que estamos viviendo. Pero sí es cierto que a veces cuando uno piensa en comercio electrónico, y esto también está bueno decirlo, piensa muy bien en las plataformas de delivery, ¿no? Y en estos cuerpos a veces digo que no importan. Yo digo, pensar que hace un año atrás estábamos discutiendo si los trabajadores de las aplicaciones eran trabajadores o no, ¿no? Había toda una corriente que decían que eran emprendedores, que no eran trabajadores y demás, y resulta que de repente se volvieron trabajadores esenciales para poder romantizar esta cuarentena. Para poder decir, me quedo en casa, total, me pido una hamburguesa por la aplicación y me la traen a la puerta de mi casa y, bueno, disfrutar de este privilegio, y ahora resulta que son trabajadores esenciales. Yo sé que este gobierno está haciendo un esfuerzo enorme, de hecho, estaban por sacar una ley para regularizar el empleo de plataformas y darle los mismos derechos que cualquier otro empleo, pero hay países donde eso no ocurre. Es más, mira, el otro día estuve en diálogo con unas compañeras feministas del Ecuador y ellas me decían que en Ecuador, es más, hasta te lo promocionan, bonificándote el envío si pedís, porque así incentivan a que la gente se pueda quedar en casa, pero no son capaces de darles derechos fundamentales a esos trabajadores. Y si son tan fundamentales y son tan esenciales para la economía, mínimamente merecen un salario mínimo, una cobertura de salud y social, una licencia por enfermedad y una afiliación sindical para que pueda pelear por sus derechos. Me parece como de mínima que te mereces eso si sos un trabajador tan esencial para la economía, para que la gente pueda quedarse en la casa y poder seguir con la cuarentena. ¿Hay alguna razón por la que los deliveries sean los pibes que hacen este laburo sean, creo que es 98% de varones? En las aplicaciones quizás cambia un poco eso, pero se empiezan a ver algunas chicas con las bicis, pero es difícil ver mujeres ocupando esos roles. Es muy difícil ver mujeres ocupando esos roles porque hay varios factores que hacen eso, que eso sea así. Primero, porque pedalear todo el día en la calle es un trabajo extenuante y para el cuerpo de una mujer a veces resulta demasiado cansador. Claro. Segundo, porque hay pedidos que directamente las compañeras no pueden llevar. Yo las he entrevistado varias veces y cuando son pedidos grandes de supermercado directamente no les da la espalda para poder llevarlos. Claro. Y tercero, porque es un trabajo muy peligroso para una mujer porque los horarios de alta demanda son los horarios de la hora de la cena y andar sola con una bici y un celular andando por la calle, y la verdad que te estás exponiendo a un riesgo muy importante. Claro. De cualquier manera, cuando hablamos de aplicaciones, por ahí está bueno aclarar que hay muchos tipos de aplicaciones y que ahí se ve claramente cómo las mujeres y los hombres nos insertamos en sectores distintos, ¿no? Que eso también en economía feminista está estudiado, de que tenemos, digamos, un problema no tanto en igual trabajo por igual remuneración en algunos países, sino que nos insertamos en sectores distintos que son peores pagos. Y esto en las aplicaciones se ve clarísimo, porque, por ejemplo, aplicaciones de empleo doméstico, como por ejemplo, no me sale el nombre ahora, pero Solvers, que es una aplicación de empleo doméstico o de cuidado, el plantel es 100% femenino. Con lo cual es muy interesante ver cómo nos vamos insertando en nichos distintos, depende de la aplicación, ¿no? Claro. Hay aplicaciones donde por ahí es más repartido, como Workana, por ejemplo, que es una aplicación de trabajo más profesional, pero IguanaFix, por ejemplo, es casi todo masculino, Rappi Globo en un 90% es masculino, pero hay otras aplicaciones como Dog Hero, por ejemplo, o mismo Airbnb, que son aplicaciones fuertemente feminizadas, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí vemos cómo vamos eligiendo de acuerdo a los estereotipos sociales que nos autoimponen. Claro. Sofía Escacerra, muchísimas gracias por haber pasado por aquí, por Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de la cuarentena de la Retaguardia, y seguramente te vamos a volver a convocar mientras estemos al aire. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por interesarse en los temas y espero que tengan un muy lindo día y que la cuarentena sea leve para todos, a seguir tratando de hacer lo mejor que podamos con la situación que nos ha tocado vivir. Dale, gracias, un abrazo igualmente. Hemos charlado con Sofía Escacerra, ella es economista y es feminista. Y es economista feminista. Me parece que está bien decirlo así, como separado, y está bien decirlo todo junto. Y nos ha aportado, me parece, una mirada piola sobre un montón de las cuestiones de la economía, con una mirada feminista que siempre es diferente. Bueno, nos vamos a seguir escuchando música después de haber charlado con Sofía. Y no sé, ¿tenemos claro al final quién hizo la lista de música o seguimos pasando así como si nada? No sé. Es una mixtura la lista de música de hoy, un trabajo conjunto de Julián Bouvier y una oyenta. Ah, mira. O sea, es una transición hacia el día de mañana, que ya nos están empezando a llegar algunos... Queremos ver cómo funciona. Sí, ya nos están empezando a llegar algunos pedidos de música para mañana. Ojo, yo lo que diría es que aceptemos pedidos de música que nos lleguen hoy si nos responden la consigna de hoy. O sea, porque si no, nos estamos auto boicoteando y nos responden la consigna de mañana tirándonos música y no nos responden la consigna de hoy. No. Bueno, la consigna de hoy la repito entonces. Dale. ¿Cuál fue el gesto de solidaridad más lindo que viste o viviste durante la cuarentena? Solo vamos a aceptar que nos mandes tu canción para el día de mañana, que van a programar la lista ustedes que nos están escuchando, si contestan la consigna que acaba de tirar Giselle, que es qué la estricto consigna. Que está, Sefer. Che, ¿y a dónde pueden contestar la consigna? 11-31-81-31-26. Que vuelvan los abrazos. Me atropellaste y yo me volví peor. Nos ahogamos en la ópera, mi amor. Nos encontró el amanecer gritándonos. Hacía tanto que no veíamos. Abrazarme es lo único que me intentaste. Las dos abrimos la jaula y la bestia nos comió. No hay virtud en saber aguantar, sino en poder renunciar. En épocas de lágrimas decidí talento es rebalsarme. Cuando fallo el enchastre es tan grande, la ruina de toda potencialidad. Como un sueño que contiene su propio despertar. Tropiezo con tu recuerdo, reaprendo la soledad. Te desprendes lentamente de mí, como hojas secas. No hay virtud en saber aguantar, sino en poder renunciar. En épocas de lágrimas decidir es amar. Las promesas no atendidas Y escuchábamos a Paula Mafía haciendo polvo, y estas mujeres que empiezan a sonar, ¿no? Después de una década, tal vez, yo recién hablaba de la década de los 80, donde costaba tanto escuchar a mujeres, se las invisibilizaba bastante, y recordemos que hace, ¿qué fue? 2 años que este señor Palazzo en el Cosquín Rock dijo que no había mujeres porque las mujeres no éramos talentosas, y por eso no estábamos en el Cosquín Rock. Bueno, por supuesto, por suerte hubo una gran respuesta, porque las mujeres no solamente empezaron a tomar muchos espacios, sino que empezaron a sacar la voz, sí, terminó y siendo, hablar, un papanata. Terminó haciendo un favor con esa declaración tan misógina, porque propició que las pibas se enojaran y se empezaran a armar espacios propios, e incluso empezaran a forzar a estos grandes empresarios, que son pocos los empresarios del ámbito del rock, a hacerles un espacio, ¿no? Está re piola. Bueno, recordemos a, también a, por ejemplo, Marina Bertoldi también, hace 2 años que recibió un Gardel de Oro y dijo, bueno, soy la segunda persona no hombre que gana un Gardel de Oro, o sea, que se viene haciendo, un Gardel de Oro no, eran los, sí, el Gardel de Oro, pero también por un reconocimiento del Página, bueno, ahora se me mezclaron los premios, uh-huh. Pero bueno, esto que tiene que ver con el poco reconocimiento que tuvieron las mujeres, los no existíamos y tuvimos tremendas mujeres en el rock argentino, que brillaron. Gabriela Pumar, yo siempre escuché, por ejemplo, que era tremenda música. Sí. Y la verdad es que su carrera solista no fue difundida. No sé, yo no tengo registro de haberla escuchado en las radios. No, y de hecho quizás tuvo la posibilidad de que fueran un poco más visibles. Vos decís que no fueron visibles sus discos. Yo digo, lo poco visible que fueron es porque era la guitarrista de Charly García, porque ajá, si no, ni siquiera quizás te hubieras enterado que era una música que tenía una carrera solista particular, ¿no? Digamos, tuvo que ser la guitarrista del mejor músico de rock de la Argentina para que se la empezara a ver con digamos, con una aprobación. Con una cosa de, sí, de talento, porque también Charly García, que siempre tuvo espacio para mujeres en su banda, era un espacio así medio polémico, ¿no? Sí, igual el espacio de corista lo tuvimos siempre, Bueno, no, está bien, pero en el caso ponerle que el caso de Charly empezaba a dar lugar a algo un poco más que coristas, digamos, porque casi que, bueno, la última época terminaban cantando, él era el corista, ¿no? Terminaban cantando por él las pibas, terminan cantando por él, hoy ocupa ese lugar Rosario Ortega, pero les daba como un poco más de lugar como cantantes, pero siempre era desde un lugar que tenía que ser sí o sí sexy, por ejemplo, no, uh-huh. No había lugar para otra cosa, y bueno, creo que las Black and Blues también rompieron un poco con eso, ¿no? Como hablábamos la otra vez de Actitud María Marta también. Y Actitud ahí rompiendo María Marta. Todo. Exacto, sí. Bueno, ¿nos vamos a pasear por el mundo a través de la radio? Dale. Me intriga mucho saber cómo Paulo Giacobbe, que es quien da el toque final a estos audios que nos llegan desde diferentes países, musicalizó algo, que un audio que nos llega desde Andorra. Pero bueno, vamos a sacarnos la duda y de paso escuchamos cómo se vive en un pequeño país que mucha gente ni siquiera cree que es una ciudad de alguno de los países limítrofes o de Francia o de España, cómo se vive la pandemia allí. La salud y la libertad, y yo le pido la muerte, yo le pido la muerte, y no me la quiero mandar. Hola, mi nombre es Aurelia, tengo 37 años, estoy en Andorra junto a mi pareja. Este lugar es un principado de montaña que queda entre Francia y España. Tiene la particularidad de no tener aeropuerto, por ende la salida tiene que ser sí o sí a través de los países linderos, los cuales tampoco nos reciben. La población acá es alrededor de 75.000 habitantes y venimos cada año 2.000 personas a hacer la temporada de invierno y otros tantos la de verano. Existe un centro de esquí importante, somos laburantes, quiero recalcar esto porque parece que todo el mundo que está en el exterior tiene dinero. En nuestro caso particular nos costó muchos años ahorrar para poder venir por primera vez el año pasado en la temporada, entonces queríamos desmitificar esto, ¿no? En pandemia la vivimos con más de un mes de encierro, con incertidumbre y desarraigo. Acá solo nos quedó abierto lo que estaba vinculado al alimento y a higiene. Tampoco podíamos acceder a, ni podemos acceder a cosas que tengan que ver con el divertimento, cual nos hizo mucho ruido. No podíamos comprar juegos ni cosas vinculadas a la ferretería para generar cosas manuales. Eso fue duro. Nos resulta muy difícil mantenernos en Europa sin trabajar. La temporada terminó un mes antes. Eso obviamente creo que a todas y a todos nos va a afectar en el sentido de lo que teníamos juntado lo vamos a perder. Pero bueno, lejos de hacer un cuestionamiento vinculado a la imposibilidad de ingresar a Argentina, en nuestro caso creemos que si esa es la medida que en este momento es necesaria, no lo cuestionamos. Lo que sí pensamos que la campaña de miedo que fue inculcada es un horror, no nos creemos héroes, y a partir de la libertad transitoria que el Principado este empezó a dar a partir de hace pocos días, nos dieron permiso para correr, caminar, pasear en distintos horarios y por franjas de edades. Pasó algo muy loco porque las y los latinoamericanos nos empezamos a ver y a besarnos, a juntarnos, a coordinar cosas para vernos. Creemos que hay que festejar la libertad, estamos unidas y unidos para que consideramos que el peor mal es el individualismo, la discriminación y la soledad obligatoria. Repudiamos acá, allá y en todos lados a los vecinos y vecinas que denuncian, que son botones, a la policía abusiva. Y bueno, queremos volver a nuestra casa con nuestra familia, pero bueno, consideramos que quizás no es el momento. El gobierno de Andorra se portó bastante bien con nosotros y nosotras. No podemos hacer un cuestionamiento en ese sentido. Y bueno, les mandamos un abrazo fuerte a La Matanza. Mi novio es de Isidro Casanova. Así que bueno, esto tampoco nos va a vencer. No, pues, gracias. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna en Hasta que vuelvan los abrazos es: ¿cuál fue el gesto de solidaridad más lindo que viste o viviste durante la cuarentena? Y te comunicas al 11-31-81-31-26. Nos acercamos, antes de que Pedro lea los mensajes, nos acercamos al momento del microcorte de la mañana. Tenemos un microcorte fijo que no es nuestro y que no lamentamos que ocurra. Son apenas 2 o 3 segundos que se cortan los streaming de la radio y en general pasa a las 11:15. Les pedimos a quienes nos escuchan que actualicen la página y nos van a volver a escuchar, y no se van a perder nada en el medio, y estamos intentando solucionarlo, pero se escapa de nosotros, digamos. Tengo un mensaje de Mariela Zarlinga que dice: buenos días, tengo respuesta a la consigna. El gesto más solidario que vi fue desde el balcón de casa, 8.º piso. Pude escuchar y ver a mis vecinas. Imagino que será una del edificio de al lado que está sola, la venimos. Y otra de una casa cuya terraza, muy cerca del balcón de la compa solitaria, apoyadas al sol, presentándose, charlando y diciéndose lo que necesitan. Ahí están, se conocieron ahí, fue súper emocionante. Bien, yo tenía por aquí, bueno, vos tenés por ahí otro. Yo tengo por acá otro, sí. Que... ahí encontré la... Estaba por decir que no tenía respuesta a la consigna y sí pedido de canción, pero en realidad no. Mónica dice: mi vecina me trajo una rosca de Pascua. Ella por ella me puse a llorar. Uh-huh. Y dice: buen día, para la lista de música, la canción de la peli El Día de la Marmota, I Got You Baby. Creo que por momentos es, sí, un día de la marmota. Esa ya es... para mañana. Ya es para mañana y no es Mónica, por lo que no vamos a... No lo vamos a programar. Ahora mismo no está programado ese tema, porque la persona que nos mandó, que es Gregoria, creo, no nos respondió a la consigna de hoy. Es condición sin equanón o sine equanón. Lo que sí es seguro es que no me puedes mandar dos mensajes juntos con un coso que dice Mónica y no avisar. Sí, sí, está bien, pero el mensaje de abajo no dice de quién es. Pero el mensaje de arriba dice, tiene el iconito de la L a que indica para arriba. A WhatsApp las cosas pueden llegar mezcladas también. Me hizo acordar, tuve un momento de mi vida donde tenía una vecina que me traía comida. Fue como maravilloso, hacía pizza y me traía pizza. Entonces empecé a hacer yo, ¿viste? Yo hacía empanadas y le llevaba. Y era como una cosa hermosa eso entre vecinas. De todas maneras, esto que me pasó, ¿te acordás con los cortes de luz que hubo? ¿Se acuerdan? Los cortes de luz que hubo, así como apagones tremendos, masivos, hace unos años, que duraron mucho tiempo. Conocí un montón de vecinos ahí, ¿no? Fue un momento de encuentro. Este momento no propicia demasiado, salvo de balcón a balcón o ventana a ventana. Bueno, y también tenemos un mensaje que nos llega, pero no respondiendo a la consigna, sino de alegría por la presencia de Sofía Escacerra, economista feminista, en este programa. Nos llega desde Santa Cruz, vamos a ir a Santa Cruz en un ratito, también para hablar de cuestiones de género, pero ya no de inclusión, lamentablemente. Silvina Comachi, que es docente allí en Santa Cruz, dice que es docente de Economía y Administración, también en la línea de Economía Feminista. Qué excelente que entrevisten a Sofía Escacerra. Bueno, nos alegramos que les parezca bien, y nos alegramos saber que hay muchas otras mujeres economistas que empiezan a pensarse en torno al feminismo y por lo tanto también empiezan a pensar la economía desde ese lugar. Ronda de noticias en La Retaguardia. Lucio Nas fue beneficiado con prisión domiciliaria. La Cámara Federal de Casación Penal le concedió prisión domiciliaria al ex miembro del Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario, condenado por delitos de lesa humanidad como privación ilegal de la libertad, torturas y homicidios. Los camaristas que resolvieron a favor del genocida fueron Carlos Maiquez y Gustavo Jacobiti. También el calzado pacta suspensiones con salarios al 70%. El convenio regirá por abril y podrá ser renovado en caso de que se extienda la cuarentena. Las empresas se comprometen a sostener las fuentes de trabajo. Tarde, el Vaticano condena por pedofilia a un cura ya fallecido. La Santa Sede Episcopal condenó por abuso sexual y de autoridad a uno de sus funcionarios, el sacerdote chileno Diego Osa Errázuriz, quien de todos modos no cumplirá la condena debido a su fallecimiento reciente. A su vez, la justicia eclesiástica interpretó que por tales abusos le corresponde solamente la suspensión por 5 años para el ejercicio de funciones religiosas. Las concesionarias piden que el gobierno le pague los salarios por 3 meses. El presidente de la Asociación de Concesionarias de Automotores de la República Argentina pidió que, ante la crisis sanitaria, el gobierno asista a las empresas para el pago total de los salarios por 90 días. Amenazas y golpiza por ir a comprar alimentos. Un joven de 19 años fue detenido y obligado a hacer flexiones de brazos mientras volvía del supermercado. Luego, golpeado y amenazado de muerte mientras lo llevaban detenido a la dependencia policial de Colonia Itatí en Misiones. Trabajadores del Malbrán piden que reconozcan su tarea científico-sanitaria. La Junta Interna de la ATE en el Malbrán reclamó al titular del organismo, Pascual Fidelio, el reconocimiento de la tarea científico-sanitaria para todos los trabajadores de la institución. Algunos de ellos tienen salarios apenas arriba de la línea de pobreza. Chubut, en el Hospital Regional de Comodoro, se trabaja sin cobrar durante la pandemia. El ajuste en la provincia, planteado por la política del gobernador Mario Arción y sucesor del fallecido Mario Das Neves, se observan la pobreza y el deterioro del sistema de salud. Desde el año pasado, los trabajadores cobran el salario en forma escalonada y este año con retraso de 2 meses. Coronavirus en Argentina. A lo largo del fin de semana se registraron 271 nuevos casos positivos y suman 2.941 en todo el país. Perdón, entre las noticias que leyeron hay una que, si no fuera grave el asunto, sería de para el programa de Capusotto, ¿no? Que es la sentencia post-mortem de un cura abusador por parte del Vaticano. O sea, en realidad lo condenaron no por abusador, sino por muerto, digamos, ¿no? Porque no lo hubieran condenado nunca antes. Pero ahí la noticia dice que no va a cumplir la pena, que si cumpliera la pena lo beatificarían, porque sería una resurrección, entonces le quitarían la pena para beatificarlo como un santo, ¿no? No des ideas. Bueno, si les parece, vamos a escuchar dos pequeños segmentos de una entrevista que ocurrió aquí en La Retaguardia, en el programa Oíd Mortales, que conduce la licenciada Cristina Varela junto a Luis Angió. Allí el infectólogo Ricardo Teijeiro habló sobre dos cuestiones que nos interesa, digamos, volver a escucharlo, a Teijeiro, sobre todo porque es claro al exponer lo que se va sabiendo, digamos, y los infectólogos y las infectólogas de alguna manera son quienes nos van traduciendo a un idioma que podamos entender no médico cada cosa. Por ejemplo, la cuestión del barbijo, digamos, cuando se hizo esta entrevista ya se había hablado que esta semana iba a ser obligatorio el uso del barbijo, y todavía hay mucha gente que no entiende, digamos, cuál es la protección que le da y a quién protege el barbijo. Primero, barbijo para el sistema de salud. Ahora, estos tapa nariz boca, que son de casero, con una tela de algodón y un filtro en el medio, si es posible, se va a usar en la comunidad como medida secundaria. La primera medida es el distanciamiento, el metro y medio entre persona y persona. Como medida secundaria, perfecto, cuando uno está en un lugar donde no se puede respetar el distanciamiento, como en un vehículo de transporte, en un supermercado o en algún otro lugar, uno usa este tipo de cobertor, tapa nariz boca, para que cuando uno está hablando, si tuviese el virus, quedaría impactado en este tipo de cobertor. No me estoy cuidando yo, estoy cuidando al otro. ¿Por qué? Porque sabemos que hay pacientes que no tienen síntomas, pero puede estar transmitiendo el virus. Entonces, una medida más, un mecanismo de barrera como para utilizarlo. Pero no cabe ninguna duda que lo más importante es el distanciamiento y la higiene de las manos, que son los grandes transportadores del virus. Bueno, y vamos a escuchar otro audio del doctor Ricardo Teijeiro, a quien estamos escuchando, a propósito de la situación del dengue. O sea, en muchos lugares, en muchas ciudades del país, el dengue está causando estragos, aunque se hable poco de eso. ¿Qué está pasando con el dengue? Hay un montón también, ¿no? Sí, tenemos mucho, todavía tenemos mucho, estamos viendo todos los días, y bueno, es un diagnóstico que ya sabíamos que estábamos cursando una epidemia en la región: Brasil, Paraguay, Bolivia. Bueno, Argentina es parte de la región, y nosotros en Ciudad de Buenos Aires tenemos zonas realmente de riesgo alto, y Coghlan es una,

La noche vuelve a soñar con tu cigarra. Y le puse freno a esta cuerda que me carcome la cabeza. Mal de amores, madre de mis dolores. Hecho de tierra y papel, linda mañana hasta las 10. La cara se desconoce sobre el tablero de ajedrez. Y que alguien ore, ay, por nuestros corazones. Tanto ruido, tanto se ha despegado del suelo y ahora cae tu mambo a mis pies. Ay, que se caiga tu pelo y crezca tu nariz, que me veas incoherente, mente feliz. Que se caiga tu pelo y crezca tu nariz, que me veas incoherente, mente feliz. Que se enrede tu pelo y crezca tu nariz, que me veas incoherente. Incoherentemente feliz. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Es lamentable que cada uno o dos días tengamos que hablar con algún familiar de una mujer asesinada en la Argentina. No es algo que haya comenzado con la pandemia, pero es algo que continúa con la pandemia. Creo que cuando avance terminaremos de definir si la cuestión de los femicidios se ha profundizado, digamos, si hay más femicidios. Aparecería en principio en estas 5 semanas de cuarentena como que sí, como que así es. Nos vamos a ir para Santa Cruz porque la semana pasada apareció muerta Jessica Minaglia, que es era una docente de allí de Santa Cruz, y bueno, queremos tomar contacto con su hermano para que nos cuente lo que saben y podamos contribuir desde hacer comunicación comunitaria alternativa y popular desde la retaguardia a conseguir justicia. Joaquín, bienvenido aquí a la retaguardia. Lamentamos enormemente lo que pasó con Jessica y gracias a pesar de eso por estar al aire de la retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, desde ya agradecerle a vos y a todos los medios que se comunicaban con nosotros. Si bien es un momento fuertísimo, que no hay palabras para describir el dolor y lo que sentimos, pero bueno, nos tenemos que mantener fuertes para pedir, exigir justicia, ¿no? Que no quede como un femicidio más sin resolver. La muerte de mi hermano nos llevó a un momento muy trágico para nosotros. Perdimos a nuestro padre hace 2 meses. Mi madre estaba muy dolida con eso. Jessica se había separado hace 3 semanas con su expareja, con quien estuvo 15 años, y fruto de echar relación tuvieron a mi sobrinito, Francisco, de 2 años y 9 meses. Se separó, ella se abocó a ser feliz, con lo difícil que eso es hoy en día, con todos los problemas cotidianos que uno tiene, la rutina, problema económico, demás. Ella se había abocado solamente a ser feliz, estaba espléndida, brillaba, sinceramente. Bueno, yo recibí el llamado el día que pasó, si no me equivoco, el 15 a las 13. Yo soy de la provincia de La Pampa, soy oficial de policía allá. No lo podía creer. Salí de allá sin saber mucho, sin saber si se había suicidado, si la habían matado, qué había pasado. Me fui enterando en el camino por los medios de comunicación. Al llegar acá, me interioricé, fui a la comisaría primeramente para no no interrogar a mi madre en su momento de shock, que obviamente iba a estar, porque si a mí me duele un montón, no me imagino a ella que es su hija. Hablé con un comisario mayor, no recuerdo, creo que Márquez el apellido, me interiorizó sobre el tema. La verdad que no puedo decir que ha trabajado mal la policía, porque todo lo que le pregunté, lo mínimo que se debe realizar en un caso así, lo investigaron, lo realizaron, y bueno, siguen trabajando. Joaquín, con mi madre, ella me contó que esta semana sí. Previa, mi cuñado con la separación se había transformado, no era la misma persona que había sido siempre. La llamaba sin motivos, a mi hermana supuestamente la amenazaba. Pues lo que le alcanzó a decir a mi madre es que Pablo le dijo en varias oportunidades: no me va a hacer cosas que no quiero hacer. Por ahí mi hermana estaba en su casa y llegaba, se habían separado, él se podía ir con los padres. Llegaba a la casa de mi hermana, iba a la pieza, revisaba, y mi hermana le decía: tranquila, no tengo ningún amante en el ropero. Todas situaciones, ¿no?, que cualquier chica que lamentablemente sufre algún tipo de violencia después de una separación o algo, lo debe conocer bien, lamentablemente, porque es el mismo actuar de todas las personas que todos los atentados terminan realizando una locura así. Claro. Joaquín, un par de cosas. Una sobre algo que dijiste, porque no sé si yo entendí bien o no. ¿Te enteraste por los medios, dijiste? Yo me enteré por los medios. A mí me llamó mi hermano, el más chico, que vivía acá con mi mamá. Nosotros éramos cuatro hermanos, quedamos tres, ella era la mayor. Después tengo un hermano más grande que me lleva 2 años, que vive en La Pampa también. Y me llamó mi hermano más chico, que vivía acá con mi mamá. Me llamó, me dijo, le pregunté, ¿está todo bien? Me dice que no, me dice que Jessica estaba muerta. Una situación que no... imposible de describir, y nada, cargué combustible en el auto, pedí un permiso rápido en la policía, imprevisto, y salí. Cuando venía llegando, creo que en la localidad de Trelew, es que me informó que mi hermana me la habían matado a fierrazo en la cabeza. Sinceramente... totalmente inhumano, algo que, claro, que obviamente nadie se lo merece. La autopsia salió que le fracturaron el cráneo, una hemorragia subcraniana. Mi hermana estaba en el comedor de la casa, mi mamá, por ahí en los medios salió que él llamó a la policía, que él encontró. En realidad no, en realidad mi cuñado se estaba comunicando desde el día anterior, que la llamaba a mi mamá sin sentido, para decirle: bueno, acá estoy con Fran, Fran está tomando la leche, y no tenía un motivo para realizar un llamado. Después a la mañana le dice: Nelly, Jessy no me atiende, yo tengo que adicionar a las 14, no sé con quién dejar al gordo. Y en todo momento le hablaba a mi madre como si él hubiese estado con mi sobrino, y en realidad a la mañana, claro, estuve trabajando. Así que le dice: bueno, Pablo, o sea, ante la insistencia de él, dice: deja, yo voy y me fijo por qué no atiende, porque él no quería ir, me decía a mi mamá: Pablo, anda ahí, golpear la puerta. No, ¿cómo voy yo a golpear la puerta? Así que dice mi mamá: bueno, deja, voy yo, y fui con mi hermanito, y llegó y estaba todo cerrado. Mira por la ventana y ve que estaba la llave puesta al lado de adentro. Así que va, tantea la puerta, y con tantea la puerta se abre un poquito y siento el contrapeso. En ese poco que abre, alcanza a ver el bracito de mi hermana lleno de sangre, que estaba en el piso, y bueno, el sillón que tenía en el comedor lleno de sangre. Después sale corriendo mi mamá, empieza los gritos, desesperada, le grita a mi hermano que llame a la policía, que llame a Pablo. Mi hermano tiene 18 años, pero por ahí es muy inocente. No sabía cómo llamar a la policía, así que llamó a Pablo, y llegó él, pero no llegó en la medida de que uno llegaría. Un caso así, ¿no? Yo me he llamado varias veces mi pareja cuando estaba en servicio, que escuchaba ruido en el patio, he ido desesperado, he revisado. Este caso, que es mucho peor, él, digamos, llegó tranquilo. Le dijo a Ian qué pasó, si había entrado. Y le preguntaba a mi mamá qué pasó, dice: hay un hombre, dice: hay un hombre. Totalmente sin sentido, o sea, no trató de entrar ni por la ventana de atrás, ni por ningún lado para abrazar y estar con mi hermana. O sea, creo yo que cualquier ser humano haría cualquier cosa con tal de poder abrazarla, por lo menos, ¿no? Estamos hablando con Joaquín Miraglia, él es el hermano de Jessica, que bueno, fue asesinada la semana pasada en Santa Cruz. Quiero consultarte respecto de la situación de quien ustedes marcan como el principal sospechoso o directamente como el culpable. ¿Cuál es su situación actual? Mira, eso quiero poder dejarlo claro. Nosotros no podemos decir que fue él hasta no tener las pruebas, obviamente, pero bueno, sí marcamos a raíz de lo que conocen Piedra Buena, que es un pueblo con 10.000 habitantes. Creo que si hay una persona, no hay ninguna persona mala en este pueblo. No fue una ocasión de robo, no faltó ningún elemento en mi casa, no había de la casa de mi hermana, no había la puerta rota. O sea, por eso el sospechoso para nosotros y nuestro tribunal puede llegar a ser él. Disculpame, la condición de él, por lo que tengo entendido, está detenido en la comisaría seccional segunda de acá de la localidad. Sé que la jueza había pedido la excarcelación de él y se la negaron, como así también él se negó a declarar en la causa. Buen día, Joaquín. Pablo estaba trabajando en la policía local provincial, o sea, la policía de Santa Cruz actualmente. Sí, ¿cómo estás? Pablo estaba trabajando acá en el mismo pueblo también, pero en la comisaría seccional primera, que es la que queda en el centro, la otra queda al costado de la ruta. ¿Es policía? En el momento, sí, en la policía, es cabo de policía él. ¿Y ahora, en este momento, a cargo de quién quedó la investigación? Sé que está la jueza Orsini y la fiscal Julieta Ramos, si no me equivoco. Bueno, no digo quienes estamos cerca de lo que son los datos, por ejemplo, de Correpi, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, todos los años se da cuenta casi que en un apartado específico sobre cómo los integrantes de las fuerzas de seguridad cometen, digamos, muchos son violentos hacia dentro de sus hogares y cometen en algunos casos femicidios, ¿no? Bueno, es lo que queda por determinar es si efectivamente este es el caso y lo que esperamos en todo caso también es que, porque da para desconfiar en este sentido, es que no se desvíe la investigación por tratarse de un integrante de la fuerza de seguridad el principal sospechoso, ¿no? No sé si ustedes tienen este temor también. A partir de hoy ya estamos iniciando los trámites para, junto con el doctor Papas, que nos brindó Pedro Casac, disculpe si no es el nombre, del gremio, del presidente del gremio de los docentes, sí. Que nos brindó el abogado del gremio para actuar como querellante. Bien. ¿Ustedes dieron a conocer públicamente un teléfono también con la intención, supongo, de que si alguien puede aportar algún dato, se los aporte a ustedes directamente? Sí, ese teléfono es mío. Como yo te explicaba, yo soy oficial de policía en la provincia de La Pampa y bueno, quería buscar yo a través de mi medio poder investigar un poco la casa también de mi hermana. Estuve recolectando un par de cámaras cerca de la casa de ella para también ver si puedo lograr aportar algo en la causa. ¿Querés que lo demos al aire, el teléfono? Dale, sí. Es mejor. 02954, 02954, para quienes llamen de un teléfono de línea, si no le sacan el 0. 02954 15 581 800, o sea, el teléfono es 2954 581 800 si vas a llamarlo desde un celular, y si no le agregas el 0 y el 15. Es el teléfono de Joaquín Minaglia, con quien estamos hablando. Es el hermano de Jessica, que fue apareció asesinada el miércoles pasado, y por el que está detenido su expareja, que es el principal sospechoso y es policía allí en Santa Cruz. Cuando se cortó, estabas hablando del rol del gremio que les puso el abogado. Y sí, que quería agradecer mucho al gremio, al presidente Cortá, que bueno, no dudó un segundo en aportar al abogado, el doctor Papas, y bueno, cualquier otra necesidad que tengamos nosotros. Bueno, te agradecemos, Joaquín, y bueno, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Sí. Dale. Solamente quería dejar esto allá, que bueno, que confío en que la jueza Ursini va a agotar todas las medidas que tenga a su alcance para que esto se clarezca y no queden femicidios más sin resolver. Y bueno, y te fuerza a todas las mujeres que cualquier violencia, así sea verbal, que estén sufriendo, que se animen a denunciar y que no llegue a pasarle esto a ninguna más. Uh-huh. Abrazo grande y estamos a disposición. Tenés nuestros números para cualquier cosa que necesites difundir alrededor de la causa. Dale, muchísimas gracias. Hemos charlado con Joaquín Minaglia, él es el hermano de Jessica, que fue asesinada, fue víctima de un femicidio. Su cuerpo apareció el miércoles de la semana pasada, y como decía recién, está detenido como principal sospechoso su expareja, que además es policía allí en la provincia de Santa Cruz. Esperemos que haya justicia para Jessica, y es muy loco, es muy elevado el número de personal de las fuerzas de seguridad que en general, además, con el arma reglamentaria asesinan a sus parejas o a sus exparejas. En todo caso, diría que incluso retomemos el tema con María del Carmen Verdú, porque ellos tienen estadísticas certeras de esto, y está bueno, más allá de que cualquier femicidio es tomado en nuestra agenda, también particularizar sobre si hay ahí una conducta específica de la que debemos tomar nota y dar cuenta. Se quemó. corazón no para de gritar que por su propia seguridad hay que educar a los violadores. Lo mejor será que vistan ropa ignífuga y que siempre lleven varios extintores. Se quemó, se quemó. Escuchamos a la otra cantando Se quemó. Se quemó, Bapsubari Bari, se quemó. Se quemó, Bapsubari Bari, se lo buscó. Se quemó, oh, oh, se quemó. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, la semana pasada charlamos con Juan Manuel Moreno. Él está detenido en el complejo penitenciario de Florencio Varela. Él, bueno, lo llamamos para ver cómo se preparaban para recibir la pandemia y lo volvemos a convocar ahora, lo volvimos a convocar a través de el trabajo en producción de Julián Bouvier, porque se ha dado a conocer que hay ya algunos casos de COVID-19 en un complejo penitenciario donde hay condiciones de hacinamiento, como en todos los complejos de los servicios penitenciarios federal y de las provincias también. Escuchamos a Juan Manuel Moreno. Sí, buenas tardes, compañero de la retaguardia. Antes que nada, gracias por informar de alguna manera lo que viene aconteciendo en las unidades, ¿no? Que creo que ya la Argentina entera sabe lo que está pasando con el tema del coronavirus. Bueno, como un informe primario, acá en el complejo Varela, donde nos encontramos detenidos una población casi de 8.000 presos, dividida en seis penales, tenemos algunos casos comprobados del coronavirus, donde se los está aislando, se está haciendo el rejunte, por decirlo así, se está aislando a todos esos internos que dan positivo en la unidad 42 de Varela. Recién hará dos horas del día de hoy se han llevado a un interno con todos los síntomas también con urgencia al hospital de la calle. Puede ser un posible paciente de coronavirus, el cual contrajo el virus, suponemos a través de la encomienda que le ha mandado la familia, que quiere decir los alimentos que le manda la familia para bancar toda esta pandemia del coronavirus, ya que no hay visitas en las unidades. Creemos que el virus pudo haber ingresado por la comida que traen de afuera, ya que él el día viernes había recibido su paquete de su familia, o sea, a través de la guardia del servicio penitenciario, ¿no? Así que estamos muy a la expectativa de eso, porque es un enlace directo con el virus, el cual puede terminar contagiando, ya que hay superpoblación y viven cuatro en una celda. Pudo haber contagiado directamente a los tres restantes, y esos tres restantes que comen con otros compañeros del pabellón pueden haber seguido la cadena de contagio. Así que nada, estamos a la expectativa con esto que está pasando. Pedimos por favor que se pueda difundir hacia todos lados y que el arco político entienda que no es un capricho que queremos salir a la calle porque sí, y que no es un capricho que sí o sí nos tienen que largar, sino que si no nos van a dejar morir acá adentro, en vez de darnos una solución, y ellos como Estado nos tendrían que garantizar el alimento, la educación, la sanidad, el acceso a todo tipo de curaciones, pero acá no se garantiza nada, al contrario, la familia tiene que sostener y mantener. Así que vuelvo a retomar, gracias por informar lo que los grandes medios no informan, la verdad, de cómo cómo se va llevando el día a día el tema del virus en las cárceles, compañero. Así que gracias y un abrazo enorme. Bueno, el informe entonces de Juan Manuel Moreno desde el complejo penitenciario de Florencio Varela. La verdad es que vamos a estar atentos y atentas a lo que ocurra allí y también a lo que ocurra en los geriátricos, ¿no? Son como dos focos y en los barrios populares. Son los tres focos a los que vamos a prestar mayor atención. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Señoras y señores, comienza en este momento la transmisión más extensa en la historia de la televisión. Acompáñenos en esta cruzada de amor que se llama Contagio del Saber. Le damos la bienvenida al programa que ha elegido la célula familiar toda, Contagio del Saber, que llega a ustedes gracias a la plataforma online de videoconferencia XDiscount y cuenta con el auspicio de Lenti, empresa de delivery. Lenti, allí donde surge un pedido, surge una necesidad. Muy buenos mediodías, entonces, ¿te escuchas? Estamos aquí en la ronda final con los participantes. Fernando Tecleve, Giselle Raskolnikov y Sonia Braghetti. Muy buenos mediodías. ¿Qué tal? Buen mediodía. Un placer participar del programa. Gracias por invitarme. Así es. Entonces vamos a pasar a la pregunta del día de hoy. No se pongan ansiosos. Recuerden oprimir el botón icosaedro rojo que está debajo de sus manos. Bien, yo estoy listo. Antes quiero hacer una aclaración porque hemos recibido quejas que en la última emisión el programa estuvo amañado, que los participantes más brillantes y extrovertidos recibieron facilidades, sobre todo desmentir la denuncia que un productor llamado Julián Bupie habría chivado las respuestas. Mira, esto no es así. Mira. No. Vamos entonces con la pregunta, atentos en casa también. ¿Cómo termina la frase este simpático ministro de Gobierno de Seguridad de la provincia de Buenos Aires? Adelante, operador. Carlos, usted me dice por qué reprimieron. ¿Está mal que hayan reprimido? Mire, la función de la policía cuando hay un delito es reprimir. Ahora, todo tiene una técnica. Nosotros no somos... Ya está, yo aprendí primero. Nosotros no somos qué. Las opciones son: nosotros no somos de la escuela de pintura impresionista, nosotros no somos del colegio industrial Otto Kraus, o nosotros no somos indios salvajes que andamos con boleadoras. Tiempo, minuto doble en el aire. Indios salvajes que andamos con boleadoras. Giselle. Pero tengo la misma respuesta que él. Pero yo apreté primero en lo de Caedro Rojo. No tenemos la respuesta de Sonia. Hola, Don Johnson. La respuesta es indios salvajes que andamos con boleadoras. A ver, vamos a ver, señor operador, con la respuesta. Carlos, usted me dice por qué reprimieron. ¿Está mal que hayan reprimido? Mire, la función de la policía cuando hay un delito es reprimir. Ahora, todo tiene una técnica. Nosotros no somos indios salvajes que andamos con la boleadora. Todo tiene una técnica. ¡Correcto! ¡Vamos, carajo! Y entonces es la ganadora. ¿Cómo, Sonia? Se hace acreedora del pozo acumulado. Nos están cagando, Giselle. Cuasi monedas y un salvoconducto para adelantarse en las filas del Rapipago. ¿Cómo que ganó? Gracias. No. Seguiremos en esta emisión interrumpida de este programa que se ha llamado Contagio del Saber. Chanta. Es una vergüenza. Chanta. Yo también, pará, yo también. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Habíamos ganado nosotros, los dos, a lo sumo habíamos empatado, digamos, entre nosotros, pero los dos dimos la respuesta correcta y terminó ganando Sonia Braghetti. Además, es un día muy especial para que gane Sonia Braghetti. De todas maneras, quiero seguir jugando. No, terminó el programa, ya está. No, bueno, pero quiero anotarme para el próximo. Ah, bueno, bueno, sí, sí, sí, pero a ver, yo me anoto si hay reglas claras. No, no, eso por supuesto, pero bueno, intentémoslo. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, no sé si es el mejor pie el de Sonia Braghetti, pero pero sí, quizás sea este momento al cierre del programa para decir que se murió Horacio Fontova, que los medios tradicionales de comunicación están dando cuenta de eso desde la mañana. Músico, humorista y nada, un montón de gente lo conoció a partir de su estar en la TV junto a Jorge Ginsburg. Justamente con el personaje de Sonia Braghetti, pero en realidad era un muy buen músico el negro Fontova. Bueno, en mi caso, además, yo lo que recuerdo es que durante muchos años mucha gente por la calle, ahora ya es más común ver un bigote frondoso como el mío, pero cuando mucha gente me cruzaba por la calle me decía, Fontova, Fontova. Obviamente yo tenía un poco más de pelo, pero no es que me confundían, sino que estaba esta asociación. Iba a decir por el pelo largo. De bigotes, ¿no? Usó este bigote frondoso en un momento en el que solo él tenía ese tipo de bigotes. Bueno, una pena que se haya muerto el negro Fontova. ¿Nos queda algo que no pueda esperar hasta mañana? Creo que queda decir que nos encontramos a las 10 de la mañana. Dale, yo me quedé con mucha bronca con que nos hayan cagado. Ah, sí, tenemos mensajes. Sí, sí, respondamos con los mensajes. Teníamos un par de mensajes, uno de ellos de audio. Sí. Mientras buscas el audio, yo te cuento algo que ya mencionamos al principio del programa, pero que nos manda Agustina. Dice: no me gusta hablar de mí, pero voy a hacer uso del aire. El gesto más solidario que tuve fue armar barbijos para cambiar por alimentos para los comedores de la zona en Lomas de Zamora. Justamente al principio lo mencionabas vos, Fer, así que... Dale, y yo sumo este audio. Bueno, el mensaje es que desde el ejemplo de lo solidario, yo que trabajo en un hospital público, recibir las máscaras del centro de profesionales, la verdad que para nosotros fue de gran ayuda, porque las máscaras que está dando el gobierno de la ciudad no cumplen su función, la verdad que no son buenas para nada, y si no hubiéramos tenido ese gesto solidario de, en este caso, Luis Asensio, que me contactó y nos dieron las máscaras, la verdad que hubiera sido muy complicado para trabajar. Y desde otro lugar, el estar en el triage en que uno no se sabe quién es, ni entre nosotros mismos nos conocemos por la escafandra, por la máscara, por barbijo, por toda la ropa que se usa, hubo gente que se acercó un día y nos trajeron unas facturas. Y después hubo un familiar de un paciente que estaba internado y que pobre, estaba también como muy sensibilizado con toda la situación. Y éramos una compañera y yo en el triage y nos regaló un paragüitas de chocolate a cada una y nos dijo, y ya está limpio con alcohol, que se me pareció divino. Bueno, después sugiero algún tema de Vanessa Martín que me encanta. Que ahora enseguida se los paso si les parece. Bueno, la licenciada Cristina Varela la escuchan esta tarde, noche en Oíd Mortales, el programa que conduce junto a Luis Angió. Esta semana empezó en la cuestión de la salud. No me queda claro si en la Ciudad de Buenos Aires o es de alcance nacional esta cuestión de que trabajan una semana y una semana no trabajan. Hay como una rotación, vamos a profundizarlo seguro. Cristina nos está escuchando hoy desde su casa en Núñez, justamente porque es la semana en la que no va a trabajar. Volvemos mañana, ¿les parece? A las 10 de la mañana. Nos despedimos con la única radio que puede programar dos temas de Los Brujos en sus últimas dos listas. Es esta y es este programa. que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia,